por las noches no más le jepa puro llorar. Dicen que no comía, no más le jepa puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que está su muerte la fue amando. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. De mañana le va a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Paloma, y no llores.